En esta misión de Déjate ahí, el Cepi se saca los mocos. El Bobby se saca el calzón. El Comal es discriminado por negro. Y el Borland por ser gay. Empezamos ahora. Ay, chiquita, ándale. No, no. No pasa nada, ándale. ¿Cómo no? No. Ándale, no. Déjame, ándale. No, déjame. Va a venir mi papá. No se da cuenta. No, sí será. Oh, mira, ay, está dormido. ¡Ey! ¡Déjate ahí! ¡Papá! ¿Qué tal, chavos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos de nuevo al podcast. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes. Recuerden, ¿cómo se llama este podcast? ¡Déjate ahí! Noticias relevantes de esta semana. Tenemos... Chan. Ya salió ZOS 5.6. Es una distribución Linux. Especialmente para servidores. Está basada en Red Hat. Y bájenla, está bien buena. Chan. En otra noticia, se filtró una versión alfa de Windows 8. Dicen que es para tablets. Hashtag dicen. Y también es para PC de escritorio. Yo no la he bajado y no la voy a bajar. Pero si alguien quiere bajarla, pues bajen ahí la prueba. Chan. Esta semana también se realizó el evento Mix 11. Fue un evento de Microsoft donde se mostraron características interesantes para el sistema operativo Windows Phone 7. El sistema operativo Windows Phone 7 es un sistema operativo para móviles, que es de Microsoft y que yo no lo he probado, pero por ahí dicen que va a tener cosas buenas, que va a tener buenos juegos. Chan. Esta semana tenemos la llegada de la beta de Gears of War 3. Ya por fin vamos a poder probar lo que será la nueva entrega de Epic Games. Vamos a poder ver qué nueva oferta, bueno, para los que seamos fans de la saga de Gears of War. Díganme aquí de los presentes. ¿Cómo digo? Perdete y ni tienes Xbox Live. Ah, he ahí un pequeño detalle. Resulta que cuando se me dañó la Xbox por el maldito Red Ring. ¿Sí se dice así, sí? Sí. Ok, gracias. Red Ring, Red. Ok, cuando se me dañó la consola, los amigos de Microsoft, entrañables hermanos, me mandaron una pequeña tarjeta de 30 días de Gold. Que casualmente he guardado durante estos años para que llegado el momento poderlo quemar. Así es que voy a tener 30 días de Gold, voy a poder disfrutar de la beta durante 30 días, Bobby. Ya estaremos calando el juego, a ver qué tal está. Sí. La próxima semana les daremos algunas impresiones acerca de lo que es este grandioso juego, Gears of War 3. Chan. Entre otras de las noticias, tenemos, bueno, ya en días pasados, es más bien aproximadamente una semana, poco más, llegó a México el nuevo Motorola Atrix 4G. El Cepi nos puede decir qué piensa un poco de este nuevo equipo. Bueno, personalmente yo soy un fan de Android y para mí cualquier equipo que tenga Android vale la pena. Eso sí, si tienen Gingerbread, porque si no... Okay, llega la nueva propuesta de Motorola Atrix, un equipo que viene con Tecra, viene con un procesador de doble núcleo Atrix, que es Nvidia Tegra 2, memoria RAM de 1 GB. Tan solo para, imagínense, tener en su bolsillo, llevar en su bolsillo un dispositivo, un teléfono Android con un doble núcleo, pues ya. Algo totalmente que dices, no, man. Creo que mi compañero se ha excitado. Ha mojado la tanga. Un poco, pues es que realmente es un muy buen equipo. Trae también una tarjeta, una memoria de 16 GB interna, con la posibilidad de agregar una micro SD de 32 GB. Y pues una de las cosas sorprendentes de esto que mejora mucho es que el equipo se compra y aparte pueden ustedes adquirir dos dock station. Un dock station es uno pequeño que se puede conectar a una pantalla por HDMI, a un teclado y un ratón inalámbrico y tienen su equipo. O, si son muy amantes de lo portátil como una laptop, pueden comprar el dock de laptop en el cual nada más conectan el equipo y prácticamente tienen una laptop, pero todo manejado desde su teléfono. Tengo entendido que viene ya con un dock, ¿no? Independientemente, como parte de un accesorio, viene el cargador, viene el dock. Y bueno, el cable USB para... Depende mucho de cómo lo vayan a manejar las empresas que lo van a vender. Bueno, sí, también. Porque son realmente el teléfono, los dos dock stations. Pero ya si algún equipo quiere, por ejemplo, digamos, una de las empresas de aquí más importantes de telefonía celular decide venderlo con ese equipo. Telcel. Ok, Telcel quiere venderlo con ese equipo, pues adelante. Ahora esta es otra cosa, todavía no sabemos si vaya a venderlo Telcel o Usacell. Sí, bueno, ahorita hay muy buenos paquetes de Usacell de datos. Porque Usacell es la mejor compañía a nivel nacional. Tiene la mejor cobertura 4G. Okay, ajá, más comercialazo. Bueno, para los que no han podido utilizar o probar las ventajas que tiene Android, déjenme decirles que yo ya tengo desde agosto con un equipo con Android. No les quiero presumir, pero es un Nexus One. Bueno, este equipo realmente te cambia la vida, por decirlo así. Yo siempre lo he dicho, se escucha medio mamón, pero tener un equipo con Android es como tener un hijo. ¡Oh, qué bonito! Qué profundo. Sí, el tener un equipo con Android realmente te permite sincronizar muchas, digamos, redes sociales, tu vida en internet. Uno que es internauta asiduo, realmente sí te facilita un montonal la vida. De hecho, yo casi desde que adquirí el equipo he dejado de prescindir de la laptop. Ya son pocas veces las que llego a mi casa y prendo mi laptop. Digamos que todo el mundo lo traigo en el celular. Así es que si por ahí algún cholo matón me lo tumba, ya valió madres mi vida. Pues, cuídalo muy bien porque esta ciudad está un poco pesada. Como las nalguillas las cuido. Y luego hay alguien que es de la Ribera. Ah, pesado. Cumbia lunera. Hablando del Android, la verdad es muy buen sistema, muy buenos equipos, te lo recomendamos. Pero igual, si estamos hablando realmente de tres competencias, ¿no? El Android, el Windows Phone 7 y el iOS de los iPhone. Sí, que una persona tenga uno de estos tres dispositivos es un muy buen smartphone, pero en lo personal, pues mejor hablemos de Android, ¿no? Nada más como último comentario, se ve cómo se va trasladando la guerra de los equipos, de los sistemas operativos. Antes era la guerra para el manejo de las PCs. Teníamos Windows, teníamos Linux, GNU Linux. New Linux. Okay. Mac OS también. Mac OS. Entonces, estas mismas, digamos, tres compañías se han trasladado ahora en los dispositivos móviles. Porque lo que comentaba ahorita de prescindir de un equipo de escritorio ha hecho que traigas todo tu mundo en un dispositivo móvil. Chan, chan, chan. El Pepe tiene una noticia. Gracias, Pepe. Pepe. Chicos, si alguna vez van a pistear con unas chicas y les dicen... Oye, una pregunta. Sí, claro, dime. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu apodo? Me llamo Pancho, Pancho Reado, y me dicen Conchito. Bebamos hasta que perezcamos. Y ahora le toca al pinche Conchito. ¿Pero qué? Fondo. Mueren rápido si hacen eso, chavos, cuídense. Hoy en la recomendación de la semana... Chavos, les recomendamos, bueno, si tienen la oportunidad de viajar tanto a Veracruz como a Guadalajara, no se vayan a confundir. En Guadalajara hay mucha gente de ambiente y les pueden malentender. Si en Veracruz piden una picada, les van a dar un rico alimento. Si en Guadalajara piden una picada, les van a dar una aventura que recordarán de por vida. ¿Lo dices muy en serio? Oh, yeah, baby. Los saludos del día de hoy, tenemos principalmente a arroba LAL-58. Chavo, ponte a estudiar, recuerda, échale ganas. Si estás empezando con programación, pues órale, chútate los manuales. Yo también. Un saludo a la más parada. Un saludo a arroba Miguecila, que nos sigue ahí en el Twitter. Ojalá les agrade este podcast. También otro saludo más para Fanny. Bueno, ella no tiene Twitter, pero sí tiene Facebook. Fanny Lu. No. Ella, bueno, en el Facebook la pueden encontrar como Aideri Estefanía. Ella también trabaja en la Plaza de la Tecnología y es fan también y seguidora de podcast. ¿Es soltera? Creo que sí. Si quieres. No, como que si quieres. Ahí me jalan las orejas. ¿Lo podemos endilgar al Bobby? Muy bien, amigo, muy bien. Chicas, que nos escuchen. Tenemos un podcastero guapo. Bueno, ¿para qué les voy a mentir? Está soltero. Yes, nice. Qué güey, soy guapo. Y es famoso. ¡Wow! Si quieren salir con él, solo síganos y mándenos un correo a dejate.ai@gmail.com. O pueden seguirme en mi Twitter con AstroZombieD. Lo bueno es que no está urgido. Nos vemos. Quiero mandar un saludo también para nuestro compañero que está del otro lado del charco. Nos escucha desde Barcelona, España. Y es el Tino. Lo pueden encontrar en Twitter como @tempita. Pues bueno, chavos, los dejamos con esta rola. Se llama Change. Es de la banda Deftones, que hace algunos días estuvo acá por México presentándose. Muy buena rola. Lo personal se la recomiendo. Me gusta mucho. Eso tiene un toque especial, pero esperamos que la disfruten. Y muchas gracias por escucharnos. Déjate ahí.